Juan Manuel Strasburger. La Hora Pulenta. 15 minutos pasadas de las 3 de la tarde. Seguimos acá en La Hora Pulenta por Nacional Rock. Escuchábamos recién a Los Reyes de Falsete con Canción de la Cebolla, tema que cierra el Compi Pulenta 2, que se puede descargar gratis con su librito digital muy bonito desde nuestro blog, cosaspulenta.blogspot.com. Estamos en comunicación con Iván Moisef, uno de los tres directores de la editorial Clase Turista, una editorial que llama la atención porque sabe combinar, ellos se proponen ser experimentales, y saben combinar, bueno, todo lo que es el material literario con cuestiones del arte plástico, con cuestiones de la música, del audiovisual. Bueno, ellos apuntan a eso y además han sacado muy buenos libros. Por ejemplo, yo recuerdo, hay una colección medio pulp, donde hay una novela de Vanoli, se me había ido el nombre, Hernando Vanoli, sobre chicas que raptaban a Messi. Bueno, un quilombo bárbaro que estaba muy bueno. Pero en esta ocasión vamos a hablar con Iván sobre Literatura que Suena, ¿no? Que es un disco que ellos han armado con todas bandas haciendo canciones de libros clásicos de la literatura argentina. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Juan Manuel. ¿Cómo están ustedes ahí? Bien, bien. Se me había ido el nombre del libro de Las Mellizas del Bardo. Las Mellizas del Bardo. Buenísimo. Gran novela. Una road movie. Sobre, sí, dos barra bravas posapocalípticas de Boca. Sí. En un mundo dominado por mujeres, aparte, lo cual además era bastante divertido. Sí, un matriarcado, ¿no? Es hecho realidad, ¿eh? Y dos barra bravas ahí dominando la situación. Muy bueno, excelente. Pero en esta ocasión recomendamos mucho ese libro que lo editó Editorial Clase Turista, pero acá vamos a hablar de Literatura que Suena. Para dar una idea, quiero nombrar las bandas que figuran hasta ahora en el disco. Son, por ejemplo, Bicicletas haciendo la mención de Morel, Sofía Viola haciendo Hombre Pequeñito de Alfonsina Storni, 107 Faunos haciendo En la Más Médula de Oliverio Girondo, y bueno, y hay más, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea de juntar estos dos mundos bastante diversos? Sí, mira, te cuento, en realidad esta es una idea que nosotros la preparamos para montarla en la Feria del Libro, que viste que es un espacio muy grande, es muy comercial, y nos parecía que estaba bien una forma de promocionar nueva música, era cruzarlo con literatura, ¿no? Sí. Entonces ahí montamos unos stands, donde básicamente el objetivo era que los lectores estén tentados a escuchar nuevas bandas, a través de cruces raros, ¿no? Sí. Entonces, la idea era, por ejemplo, hacer a Bioy Casares cruzado con Roca Espacial, que sería Bicicletas, o a Cortázar con Cuarteto. Es decir, cruces que no tan obvios, no Cortázar con jazz, o Borges con sinfónico, que uno podría esperar, sino cómo sonaría el Aleph de Borges si fuese un chamamé, ¿no? Claro, sí. O Casa Tomada si fuese un cuarteto. Claro, está bien eso. Bueno, y eso fue el origen. Exactamente. Después se volvió un proyecto itinerante que básicamente funciona en ferias de libro. La última vez, digamos que el objetivo es ir por las provincias sumando canciones, ¿no? Sí. En la Feria del Libro de Córdoba hace un par de meses sumamos una canción más que viene a ser Barón Visa, hecho una especie de pop sinfónico. Muy bueno. Un Bosque de Groenlandia, muy linda versión. Después hicimos un Bioy Tanguero también hace poco. Ese va full, claro. Ese va muy bien y lo hicimos con 34 puñaladas. Claro. En general nosotros la verdad que trabajamos con bandas que tienen una sensibilidad literaria, es decir, muchos de ellos escriben, como los de Los Siete Faunos son también poetas. Sí, es cierto, Bueno, también el de 34 puñaladas. Entonces es un cruce que nos parece estimulante de dar y también cada vez que los montamos a esto se hace una muestra de afiches, ¿no? Hay un afiche medio rockerón por cada canción. Sí. Otros temas que figuran son, por ejemplo, El Gaucho Martín Fierro, de José Hernández, por Fer Grill, acá amigo del compañero Nico. También está Tommy Lebrero haciendo Una Excursión a los Indios Ranqueles, de Lucio de Mancilla, ¿no? Me encanta, la verdad que dan ganas de... Bueno, yo ya lo escuché el disco, ¿no? Pero da mucha curiosidad, da muchas ganas de cómo resolvió cada banda esa interpretación. ¿Ustedes lo charlan con ellos? ¿Cómo es? No, mira, la verdad que sí, se charla mucho para que trabajen con bastante libertad. Y hay, por ejemplo, en el caso de Sofía Viola, que le tocó a Alfonsín Storni, cuando se lo propusimos, nos dijo que estaba sin inspiración para escribir, y así que agarró literalmente la letra. Sí. Después, en el caso de una novela, obviamente que no se puede hacer eso, porque duraría dos días la canción, ¿no? Así que ahí tienen que trabajar un poco más, pero bueno, la verdad es que el resultado es bastante estimulante también para los músicos y para quien lo escucha, porque son canciones que no esperaban componer ellos, ¿viste? Sí, sí, es como sí. un desafío, ¿no? Es, en general lo pueden llegar a hacer para películas eventualmente, que les pidan canciones, etcétera, que tampoco pasa tanto, y acá es un proyecto más fantasioso, así que la verdad que nada, se habla mucho con ellos, a ver qué tienen ganas de hacer y bueno, y se va trabajando ahí. Iván, ¿cómo andás? Nicolás Antos te saluda. La pregunta también aparece cuando uno ve los nombres que hay de un lado y del otro de la mesa y cuando uno además ve el laburo que vienen haciendo desde la editorial, si en algún momento se va a dar vuelta el cruce, ¿no? Y de repente escritores jóvenes de argentinos escribiendo sobre algunos discos de la música nacional, ya sea del rock nacional más viejo o de otros géneros también, bueno, el folclore. Claro, la verdad que no estaba pensado hasta ahora que lo dijiste vos. No sé, a mí es como que se me... Una buenísima idea. Bueno, hagámoslo. Dale, totalmente. No, la verdad que son proyectos que son muy estimulantes, pues son muy fantasiosos y la verdad que generan bastante, ¿no? Pues generan obra nueva y generan cruces, ¿no? Yo no sé, pues digo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho que dos artistas se crucen siempre, ¿no? Me pasó, no sé, si veo el Unplugged de Nirvana y toco un tema de una banda que no conocía, es una entrada para uno, si te gusta Nirvana, esa banda, ¿no? Es cierto, claro, es cierto. Y acá pasa mucho lo mismo, ¿no? Como que esas traducciones a mí me gusta mucho, ¿no? De entre cosas conocidas y no tanto, que te van generando más cultura. Sí, sí. Vos recién contabas lo que te contaba Sofía Viola. ¿Alguna otra historia así o alguna otra cosa que haya surgido con alguna de las bandas sí, que participaron? En el caso de Simha le tocaba hacer un cuarteto con Casa Tomada. Uh-huh. Estuvimos charlando mucho porque Casa Tomada, digo, por un lado puede ser un cuento de terror, ¿no? Sobre una pareja de hermanos que un poco mayor que se va ocultando en sus cuartos de la casa porque escucha ruidos. Pero también hay una línea que es muy antiperonista del cuento y hay otra línea que es un poquito sexual, ¿no? Como que se sugiere alguna relación entre esos dos hermanos. Sí. Él agarró el vínculo este, ¿no? El más amoroso, prohibido, claro. Raro. Sí. Pero la verdad que después cuando entregó la letra, se le fue del cuento, ¿no? Entonces básicamente no tenía nada que ver. Así que cuando lo pasó, lo escuchamos y dijimos, está buenísima la canción, pero la letra tiene nada que ver. Así que la volvió a escribir. Ah, muy bien, muy bien. Sí, pues, es que es la idea, ¿no? Sí, de repente quedaba, viste, ahí una idea muy extraña y quedó súper buena, ¿no? Esa claro. Es una. Y después lo otro que está muy bueno es que hay mucho músico que ya le encanta esa novela o le encanta ese libro, ¿no? Los Faunos son unos, ¿no? Claro. Fanático de Girondo. Claro, les tocó Girondo. ¿Les tocó? ¿Cómo fue? O sea, ustedes se le dijeron, es ideal para los Faunos, es el que está. ¿Cómo fue la...? Mira, nosotros tenemos que poner la paleta. Primero, lo que nosotros necesitábamos como la primera apuesta es en la Feria del Libro y como apunta a que se escuchen bandas nuevas, gente que usualmente no las escucha, teníamos que ir con nombres muy fuertes de la literatura. Sí. No contemporáneos, sino como decirte, un Borges, etcétera. Entonces hicimos una lista de 20 más o menos y ahí los vamos repartiendo con los músicos. Sí. De repente, hay músicos que se pelean por un mismo autor, nos pasó con el... se pelean, comillas, ¿no? Quieren hacer el mismo, que era Paloma del Cerro y El Remolón. Ah, ¿sí? Bueno, el que llega primero, un poco... El que gana, se decide primero, claro. Se lo queda, ¿no? Está bien, está muy bien, está muy bien. Así que eso, es un proyecto, ya te digo, muy, muy estimulante. Y en el caso de los Faunos, ¿fue así que ellos estaban muy copados con Girondo y les encantó la propuesta? ¿O no, ellos mira, ellos primero querían algo más contemporáneo, como Casas, por ejemplo, claro. Casas, poetazo, lo cual estaba muy bueno, pero sale de la propuesta. Y un poco era el mismo circuito de gente, ¿no? Entonces a nosotros lo que nos interesaba era, bueno, mira, che, si pasa un pibito en la Feria del Libro que no tiene idea de Girondo, o que tiene una vaga idea de Girondo, pues se lo dan en el colegio, y está bueno que sea una entrada a tu música. Claro, ¿viste? Claro. Sobre todo también para sumar gente que por ahí no escucha para nada, ¿no? Esas músicas. Uh-huh. Iván, ¿este es un proyecto en progreso permanente? ¿Se van a seguir incorporando de forma indefinida? ¿Está cerrado? ¿Hay algún límite en mente? ¿Cómo lo manejan eso? Porque es algo que podría crecer y crecer estuvo y crecer. Creciendo, de hecho, sí, claro. Que estuvo creciendo, pero digamos, tienen... ¿Cómo manejan eso con, me imagino, ¿no? La ansiedad de hacer siempre un poco más, un poco más, un poco más. No, total, mira, en realidad es lo pensé, primero era un proyecto solo para la feria, funcionó muy bien, funcionó también muy bien entre escuelas, porque es como un instrumento para las maestras, que por ahí de repente si tienen que hablar de Girondo, de repente tiran una canción, tiran rock y claro, sí, se enganchan mucho más los chicos. Entonces ahí nos dio la sensación de que teníamos que continuar y básicamente por ahora lo estamos moviendo a través de eventos literarios que puedan bancar el proyecto, porque nosotros cada vez que hacemos una canción se le paga al músico, se le paga al artista visual, se masteriza, entonces de alguna manera es itinerante a medida que nosotros vamos conquistando apoyos, ¿no? Que, sí, que se enamoren un poco del proyecto. Sí, y cada tema está acompañado por un cuadro, con una imagen. Exactamente. Esto también es porque es una cultura muy visual y esto en general circula en ferias, entonces si pones solo un auricular la gente pasa de largo. Si claro, pones un póster, que en general son muy rockeros, también. Sí, sí, veo. Muy bueno. Bastante. Entonces, y también es una manera para que los artistas visuales dialoguen, ¿no? Con la música y con la literatura. Sí. Excelente, Iván. Bueno, para ir cerrando, recordemos esto, ¿dónde se puede escuchar? Está en el Bandcamp, ¿no? En Literatura que Suena. Está en literaturaquesuena.bandcamp.com. También recordemos la dirección de la editorial. Sí, es edclaseturista.com.ar, edclaseturista.com.ar. Y las próximas fechas y eventos que tengan, no solamente relacionado con esto, sino en general, de la editorial en general. Sí, totalmente, ahí está un poco toda la data. Después si hay maestros que quieran el disco, etcétera, nos escriben que se lo pasamos, ¿no? Exactamente, seguramente tengan un stand en el próximo Festipulenta, que ya hace rato que veníamos hablando con eso, así que van a poder disfrutar de los libros en papel, que tienen muy buenos los amigos de Clase Turista. Perfecto. Bueno, che, muchas gracias por llamar y por agitar. Bueno, gracias a vos, a Iván. Vos, sí. Y te vamos a despedir con un tema justamente del disco Literatura que Suena, que es Los 107 Faunos haciendo En la Más Médula de Girondo. Sí. Te mandamos un abrazo. Mucha suerte. Chau.